vida sin contrabandía. Así como se la gana el viejo piloto Alfonso Cuminaya. Cogió la Guajira arriba, se puso a contrabandear. El almirante Padilla barrio a Puerto López, pobre Socarra. El almirante Padilla barrio a Puerto López, pobre Socarra. Barco Miranda bandido, que Santo Tomás lo vea. Prometo hacerle una fiesta cuando un submarino lo voltee en Corea. Prometo hacerle una fiesta cuando un submarino lo voltee en Corea. Por contrabandear. Pa' que no sepa Enriquito, yo soy Escalona y no he perdido nada. Pa' que no sepa Enriquito, yo soy Escalona y no he perdido nada.